Chapman, ¿qué te está pasando con el tiro de tres puntos? Qué pregunta. No, bueno, por ahí no estoy encontrando por ahí el aro o teniendo partido como el año pasado, que por ahí se toma más decisión y demás. Este año por ahí con la llegada de Fede, como que por ahí se repartió un poco más y intentamos jugar de otra forma también. Sé que los sistemas están tanto para los externos como para los internos, y bueno, los tiros no van a llegar a todo, eso ya lo sabemos. Tenemos que jugar con paciencia y tomar los tiros que nos queden. Obviamente después puede entrar o no entrar, pero eso por ahí pasa más por la cabeza y obviamente por el entrenamiento diario, ¿no? ¿Qué suena? ¿Qué está sonando ahora? Un poco de todo, tengo ahí un mix en el teléfono de... Está bien, ¿pero qué? No, acá no, me mataste. ¿Qué DJ? ¿Qué banda? ¿Quién es? No, de Calvin Harris, de todo un poco. No sé, de Vigueta, de todo un poquito ahí. Ahí va. ¿De tu cuarteto? Cuarteto, sí, pero si no me boludean, tengo que darle un poco de comer, si no me mata. Porque la verdad que yo de todo el día marco también es un poco... Sí. Bueno, los tiradores tienen esas cosas, ¿no? Porque le pasó a Selem. Arrancó la temporada, venía con la lesión de la Argentina, arrancó bárbaro, después tuvo la lesión y no controlaron. El otro día, estábamos hablando del otro día contra Argentino, 8 de 16, y después el otro día hizo 1 de 7 o 2 de 7, o sea, y vos sabés que uno, bueno, Diego sabe también, porque Diego también tiene tiro de 3 puntos, uno mira mucho eso desde aquellos que tienen ese poder ofensivo, ¿no? Sí, puede pasar, obviamente, pasó con varios jugadores y pasa en lo que es en la liga. Hoy en día por ahí es muy... se trabaja mucho en lo que es el scouting, en muchas cosas, y obviamente conocemos casi todo desde hace mucho tiempo, y vos sabés qué es lo que hace mejor o no de otro jugador, y obviamente vos tratás de sacarlo de ese eje y por ahí que tome otro tipo de decisiones, y también nos ayuda a no estar tan pero y no, o uno no sentirse tan cómodo con los tiros que le quedan, pero bueno, por ahí hay que buscar alternativas y se trabaja en eso, de tratar de no frenar en ningún momento en lo que es el tema de decisiones, porque por ahí eso es lo que nos va a nosotros, tratar de tomar varias decisiones y obviamente que sean las correctas.